Bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Eso es, empieza a respirar amplio y profundo. Tomando varias respiraciones. Empezamos a sentir el peso del cuerpo. Activando los demás sentidos que ya conocemos. Olfato, temperatura del ambiente a través de nuestra piel. Sentimos también nuestro paladar. Respira, muy importante, respira, respira, respira. Sitúate en este momento. Y recuerda, si te das cuenta, menos es más. Solo tienes que ir aplicando todo lo que hemos ido practicando en estos 21 días del reto. presencia, donde todos los pensamientos se difuminan al sentir la presencia aquí y ahora, en este momento. Presencia, presencia, presencia. Si de verdad entras en este estado de meditación, día tras día tendrás la mente más y más clara a la hora de meditar. Respira. Recuerda poner conciencia en la respiración. Para mí, según mi experiencia, la respiración y el oído, junto con la presencia, es lo más importante. Tres formas de anclaje muy poderosas: presencia, respiración y oído. Cualquier pensamiento que te venga, vuelves de nuevo a este instante, a esas tres anclas: peso del cuerpo, respiración y oído. Una vez que las tengas afianzadas, ves añadiendo olfato, gusto, tacto, como hicimos ayer, el tacto, por ejemplo. Temperatura del ambiente. Todo esto te ayuda a llegar al momento presente. Cuanto más presente, más poder vas a tener. Tu energía es más fuerte y más facilidad de tener una conexión más fuerte con Ein Sof, con la Fuente Suprema. Porque los pensamientos pueden llevarse energía, porque van y vienen, pero tú estás presente y mantienes fuerte tu energía. Energía de gratitud, energía de presencia. Y sonríe. Y empezamos. empezamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Empezamos a movilizar muñecas, tobillos, empezamos ahí, eso es, a movilizar un poco más el cuerpo físico hasta que vuelvas al estado presente. Y en el estado presente pones conciencia, abres los ojos y te doy las gracias por este día y este ratito de 11 minutos meditando y experimentando esto tan maravilloso que es la presencia y la conexión con tu ser y con el Ein Sof. Gracias y nos vemos mañana. Un abrazo.